que ha cambiado, digamos, la realidad de la composición de las familias. Este, en los últimos, imagínense que nuestro Código Civil tiene casi 2 siglos. Claro. Digamos, las fuentes que tenía eran, tenían que ver con derechos, digamos, el derecho francés, o sea, esta cuestión también del eurocentrismo a la hora de construir las leyes. Fue sufriendo, digamos, distintas modificaciones a lo largo del tiempo, pero digamos, siempre, bueno, esa cuestión de que las leyes están siempre por detrás de la realidad. Y bueno, básicamente en esta última reforma, que en realidad, este, bueno, van a venir otros compas de la CIA a contar un poco cómo fue la experiencia, cómo se fue construyendo esta reforma, los debates que hubo y demás. Pero básicamente tuvo muchas modificaciones muy importantes en torno a familia, teniendo en cuenta las convenciones internacionales que nosotros hemos ratificado de derechos humanos, o sea, el principio de libertad, de autonomía, el de la realidad social, que esto es súper importante porque el código recepta todas las últimas modificaciones, o sea, que un poco hablamos cuando vine de la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de fertilización asistida, es decir, son leyes que indefectiblemente afectan las relaciones, claro, de familia. Y esas entran ahora en el, exactamente, en este nuevo código. Sí, exactamente. Digamos, son varias las modificaciones. Podría mencionarles en torno al matrimonio, las uniones convivenciales, quizás, claro, algo nuevo. Eso me llamaba la atención, sí. No porque tenga ganas de casarme, pero sí porque hay una instancia de que irse a convivir ya tiene otra también, claro, otra reglamentación jurídica. Claro, porque lo que sucedía es que, digamos, había determinados derechos que adquirían los niños o niñas, digamos, este, que eran, o sea, cuyos padres o madres estaban casados, y los que no estaban, digamos, eran en parejas, en concubinatos, había como cierto desfasaje, entonces eso de algún modo violaba el principio de igualdad y también un poco de discriminación. Claro. Entonces lo que se intentó es una cuestión equilibrada. En principio, digamos, en torno al matrimonio, que es algo súper importante, se eliminó la causal, no sé si se acuerdan de los medios y demás, bueno, la cuestión del deber de fidelidad. O sea, bueno, si alguien, digamos, no cumplía con el deber de fidelidad, era demostrado, o sea, se iniciaba una batalla judicial, que sí, claro, bueno, ahora lo habremos visto. Se puso complicado, todo eso, sí, todo prendió fuego, menos mal que hubo reforma en el código. Sí, imagínense que era ir, o sea, batallar en el proceso, muchas veces esas personas tenían hijos, amigos, claro, eran testigos, todo eso es lo que después conllevan las relaciones, en definitiva, sobre los hijos, que sí, o hijas que tengan en común, porque, en definitiva, van a seguir relacionándose. Totalmente. Entonces, y también ahí un poco el rol de los abogados y abogadas, ¿no? De cómo también tomaban esas herramientas para, bueno, litigar, obviamente, generar procesos, litigios, dispendios judiciales. Eso tiene que ver con una de las cosas que salió más en los medios, que tenían que ver con lo del divorcio express. Se le llama realidad divorcio express porque es un poco peyorativo el término. Sí, en realidad implica que el divorcio ahora es mucho más rápido, porque claro, antes tenían que transcurrir 3 años de que vos contraías matrimonio, lo cual también era una cuestión, el Estado estaba inmiscuyéndose, digamos, sí, de algún modo, claro, las relaciones una privadas. Decisión de, o sea, entonces, adentro de las paredes. Lo que hacíamos algunos abogados y abogadas era pedir la inconstitucionalidad de ese artículo, pero dependía de qué juez te tocara, si te la otorgaba o no. Entonces ahora se elimina ese plazo mínimo, puedes divorciarte. En su momento la sanción del divorcio también tuvo una polémica, ¿no? Trajo, sí, también, como una cuestión acerca, sí, de lo, sí, que va, sí, a significar, sí, esto, sí, el por fin, supuesto, de las instituciones. Que la iglesia fue claro, la principal, que después también cuando vengan los otros compas van a desarrollar un poco cuando, o sea, qué repercusiones tuvo el encuentro entre Cristina y Bergoglio, sí, previo a la sanción del Código Civil. Hubo varias modificaciones que tuvieron que ver con ese encuentro. Ah, de cómo la iglesia, sí, bueno, sí, tracciona, gesto, como siempre ha sido. Otro lo que sucedió acá, ya había un plexo normativo muy consolidado que ya no se podía dar marcha, claro, atrás. Pero claro, bueno. Pero hubo algunas cuestiones donde entró la lengua, sí, de Francisco. Sí, sí, sí. Y otras cosas importantes, bueno, lo del plazo y también en torno al matrimonio, se crea la figura de la compensación económica, que es interesante en esto de pensar, bueno, muchas veces, ya ahora, bueno, está bastante instalado que las mujeres, o sea, trabajamos, criamos hijos y demás, pero aún sigue habiendo familias tradicionales las cuales la mujer, digamos, ha quedado en la casa, de algún modo relegada a la crianza de sus hijos e hijas. Las tareas domésticas, que se decía. Exactamente, y el varón ha salido, bueno, a construir su trabajo, su espacio, o sea, ejerce su profesión. Entonces, muchas veces en la separación, los divorcios, se genera una descompensación patrimonial a la hora de distribuir los bienes. Entonces el código lo que habilita es que esas mujeres que de algún modo han estado parte de su vida generando tareas domésticas y demás, puedan acceder a una compensación económica. Entonces, de algún modo, también es tratar de eliminar, digamos, ese desequilibrio en el que muchas mujeres se encuentran al momento de porque es como cambiar la concepción de exactamente de la mujer, porque ¿no? Exactamente, o sea, si, como les mencioné al principio, si recepta todas las convenciones internacionales, la Convención de la CEDAW, claro, que elimina, digamos, los estereotipos de género, claro, y demás, bueno, todas esas cuestiones están a lo largo de todo el código se plasman. Y, no, volviendo un poco a la cuestión de ciertos derechos que se reconocen a las parejas que conviven, más allá de si están casados legalmente o no, digamos, sí, me imagino que sigue habiendo una diferencia entre el estatus de estar casado legalmente y no, a pesar de que, de que. ¿Cuáles son esas diferencias? Sí. O sea, primero la unión. Bueno, lo nuevo del código es la creación de la unión convivencial. Sí. Que de algún modo también, o sea, en esto de tener en cuenta la realidad social, se tiene en cuenta el último censo que estableció que de 10 personas, 4, o sea, no se casaban, convivían, y está de protección en la que se encontraban esas personas, entonces se decide crear esta figura de la unión convivencial, en la cual tiene que transcurrir, digamos, 2 años desde que las personas viven una relación afectiva. Eso es muy también, sí, leer la palabra afectiva en el código, sí, a mí para mí sí, es una sorpresa, después de siempre como... sí, sí, exactamente. De hecho, es un código que es bastante pedagógico en ese sentido. Entonces, la gran diferencia sería que los cónyuges, digamos, no tienen derechos hereditarios, o sea, perdón, los convivientes no tienen derechos hereditarios, como si las personas cónyuges, las que contraen el matrimonio. Pero se establece, lo interesante es que se establece, y tampoco existe esta compensación económica. Eso quiere económica, decir que si les conté, yo convivo con una persona y no me caso, no, y esa persona se muere, yo no voy a heredar. Claro. No, pero no sin nada, porque lo que se establece es en la unión convivencial es una protección de la vivienda también. Por ejemplo, si fallece uno de los convivientes, el otro, el conviviente superstite, como se llama, quedó vivo, digamos, por decirlo de algún modo, puede, digamos, seguir viviendo en esa vivienda por un determinado tiempo. Esa es una protección también, claro, que se estableció ahora. Y en torno, porque probablemente a muchos oyentes quizás les interese, la unión convivencial, o sea, el trámite es ir al registro de las personas, que también hubo algunas cuestiones porque hoy día ibas y después de que estén vigentes en el registro, claro, no falta cómo era, claro, estuvimos ahí peleándonos bastante algunas. Nada, es ir con 2 testigos, es casi como un matrimonio en torno a lo burocrático, pero bueno, produce esos efectos que son interesantes, digamos. Bien. Para toda la gente que quiera hacerlo, la fiesta se hace igual. Claro, que hacer exactamente. La fiesta como eso si se estaba casara, pensando exactamente lo mismo. Que cambia la figura, la fiesta para todo alrededor tiene que ser. No, y vos mencionabas la cuestión de los hijos y esta cuestión, bueno, cuando sucede que se hablaba en el medio, ¿no? Cómo quedaban a partir del divorcio. Estas concepciones nuevas de este código, ¿tienen antecedentes, se charlan, tienen cuestiones que exceden a la Argentina al momento de llevarlo o es un producto netamente argentino a partir de las cuestiones particulares? Porque hablábamos, recién mencionábamos la cuestión de Bergoglio y todo, sí, y se me ocurre que tiene cosas particulares de Argentina, pero hay derecho en el mundo, que también están cambiando las concepciones a nivel mundial de muchas cosas. Sí, sí, básicamente recepta, bueno, las convenciones internacionales que se deciden en torno a varios países, digamos, y Argentina ha ratificado varias. También a la realidad que se sucede en Latinoamérica, muchas de estas, las uniones convivenciales ya existen en Chile, por ejemplo, y también básicamente lo que se recepta es todo lo que se venía dando en nuestro país en la jurisprudencia. O sea, muchas de las cosas que ya desarrollamos ya se venían dando en la jurisprudencia porque hoy día las familias no son... Claro, claro. Claramente, o sea, no, ya no son lo que eran antes. Entonces, digamos, todas esas fuentes fueron recogidas y de algún modo puestas en juego acá. Con jurisprudencia vos te referís a que en realidad ya había fallos, claro, que iban por ahí en contra del espíritu original del código, que tenían más que ver con... Por ejemplo, no sé, el viejo código establecía que la tenencia preferentemente sea a favor de la mamá hasta los 5 años. Esto también es estereotipante porque y más está totalmente, digamos, no está fuera de sintonía en relación al matrimonio igualitario entre los varones. Claro, claro. O sea, sí, el código está plagado de instituciones, digamos, que claramente no tienen que ver con la realidad. Sí, desde esa época, ¿no? Sí, no, yo te quería preguntar por la cuestión del testamento, ¿no? Se me quedó ahí dando vuelta, pero el testamento que siempre existió. Sí. Digo, ¿eso se mantiene igual? Sí, ¿un testamento por ejemplo, tiene el poder, la potestad que claro, tuvo siempre? Sí, porque por eso yo eso les comentaba, que en realidad la diferencia una de las diferencias entre el matrimonio y la unión convivencial es que los que estén unidos convivencialmente no tienen derechos hereditarios, pero sí, o sea, se pueden adquirir, digamos, ser herederos a través de un testamento. Vieron que existen las sucesiones testamentarias o no testamentarias. O sea, hay herederos forzosos que establece la ley, que son los descendientes. Exactamente. Claro. Que aunque la persona no deje nada escrito, ya, digamos... Algún nieto, algún sobrino que diga algo de la abuela o de alguno. Exactamente, sí. ¿Cómo está para la unión convivencial ir a hacer el papeleo? Yo, a mí me gustaría más ir en carácter de testigo. De testigo. Sí, sí, testigo, sí, porque participás, pero a la vez no te tenés que comprometer. Sí, pues sí, bueno, yo no firmo nada. Claro, no firmo, y seguramente poquito, tenés no alguna tanto participación importante en la fiesta también. Sí. No, te quería preguntar, Estefanía, por esta cuestión que decías del carácter como más pedagógico del nuevo código, si a vos te parece que eso hace que... que sea accesible para que cualquiera lo pueda leer. Es fácil agarrar, no sé, me imagino que estará subido a internet y que cualquiera se lo puede bajar. Es fácil, de fácil lectura, tiene como... Sí, realmente es de fácil lectura. O sea, para los que ejercemos la profesión, digamos, tenemos que estudiarlo en profundidad, claro. Pero realmente no, o sea, yo hice como un flashback de cuando estudié el viejo Código Civil en su momento en la universidad, y realmente era, podés leerlo de corrido, sí debatir, discutir, porque hay cosas bastante nuevas, sí. Dice, pero en torno a eso, a lo novedoso, pero realmente la idea del código es que precisamente sea claro, digamos, está bueno legible, también, ¿no? Porque... en esto también de que las leyes, o sea, no queden solamente en lo que ya veníamos hablando la otra vez también, ¿no? Que no queden, digamos, en el poder de quienes interpretan o claro, tienen claro. tecnicismos, sino cualquier persona pueda acceder y lo pueda. Y si está subido, están subidos online, hay subidos también algunos códigos comentados que son interesantes. Y a partir de esta sanción y esta modificación, ¿ya se puede empezar a vislumbrar algo? ¿Ha cambiado ya en sí, el ámbito? ¿Ya se empiezan a ver? De hecho, porque no hablamos hasta ahora también de cómo la introducción, digamos, de los derechos de la Comisión de los Derechos del Niño, cómo repercute claro. en el código. O sea, el código lo que establece es, sin prejuicio de que ya existía, o sea, esto, digamos, las convenciones ya existen desde que se modificó la Constitución Nacional en el 94. Claro, pero claro. lo cierto es que dice el principio del derecho a ser oído, niño o niña como sujeto de derechos. O sea, y también están las leyes, ¿no? Sé, ¿no? Leyes sí, la ley nacional de y provincial. Exactamente, o sea, los jueces y juezas realmente no oían a los niños o niñas, eso es real, los que ejercemos la profesión lo sabemos. Claro, el cambio de paradigma de pasar. Entonces, ahora queda por escrito, que esta posibilidad de cuando se decían cuestiones en torno a su sí. vida, porque cuando estamos hablando de decidir sobre bueno, comunicación o el régimen de visita o la responsabilidad parental, un montón de cuestiones que tienen que ver con la vida de los niños o niñas, se establece que ellos puedan acceder al expediente, o sea, ser parte, ser oídos a través de la figura del abogado o del niño, que no sé si habrán escuchado, que también existe desde la sanción de la sí. ley esta que vos mencionás, pero que no recién ahora se está... Digamos, esto que sería un abogado que sería el interlocutor entre el niño y el juez y la gente que está sí. compone el... Hay un listado, en La Plata hay varios, digamos, cuento La Plata porque es el territorio en el que nos movemos, un listado que en el Colegio de Abogados, donde bueno, si es necesario, se hace un sorteo y ese abogado lo paga el Estado. Entonces eso es muy interesante en torno a que realmente se vea reflejado claro, en el cuerpo de la ley por escrito, porque que se tome en cuenta... eso realmente no sucedía en los hechos. Había una tensión entre los asesores de menores, como se les llaman, y estos abogados de niños. A propósito de esto, los niños en su momento también, recuerdo algunos casos que ha sido complicado, no era el padre biológico o la madre biológica, pero sí tenía un trato cotidiano claro. con el niño, al momento de que sucedían determinadas cuestiones, era después complicado poder comprobar eso, la justicia tardaba mucho y se dilucidaba sí. todo, se ponía, se estancaba. Eso claro. también hay modificaciones sí. al respecto. En ese sentido también, esto teniendo en cuenta la pluralidad, multipluralidad de las familias y demás, claro. se habla también del progenitor o progenitor afín, que diríamos sería la pareja de la mamá o papá de ese niño claro. o niña, que también le concede muchos derechos en torno a la crianza, a la cooperación, a participar, e incluso también a la obligación de prestar alimentos. Una vez que se separen esas personas, si digamos, es el padre biológico, entre comillas, por claro. así decirlo. Porque ahora también hay unas cuestiones en torno a la biología. Porque y además que... La mujer puede ser... se puede embarazar sin la necesidad de un progenitor físico sí, comprobado, todo, ¿no? Con estas nuevas leyes de fertilización asistida. Exactamente, esta ley de fertilización asistida indudablemente tenía que incorporarse a nuestro código, entonces se establece también como otra de las fuentes de filiación, ¿no? La cuestión. Y en este punto, bueno, también antes en el proyecto de ley se hablaba de la maternidad subrogada o alquiler de vientres, como se le llama, que eso fue claro. eliminado de plano después de los debates con la iglesia, pero bueno, es interesante también que cómo también se trabaja el derecho a la identidad en el código en torno a que las personas que sean, digamos, el producto de una fertilización asistida puedan acceder igualmente a saber en todo momento cuáles son los antecedentes de salud, digamos, del donante. Claro. Y si es necesario por alguna cuestión urgente, puede acceder a través de la justicia a conocer quién es. Esto se debatió bastante en torno, bueno, también la historia que tiene nuestro país en torno también a la identidad. Sí, sí, ¿no? Sí. Con sí, otros sí. países no es así tan abierto, digamos, o este modo equilibrado. No, y yo te iba a preguntar una por la voz del, porque vos dijiste, bueno, los interlocutores, esta figura que ya existía, pero que el niño perdía esa potestad al momento de, pues, sucedían los divorcios, se armó una cuestión muy conflictiva y quizás quedaba con la tenencia donde el niño no quería ir porque elegía uno u otro, pero no tenía esa potestad. ¿Esto el código entra ahí o más bien la sanción anterior y esto lo que hace es reafirmar eso? El código nada es también esto de eliminar los prototipos, los estereotipos de mujer cuidadora, varón proveedor, establece la regla es que es el cuidado compartido. O sea, cuidador, ahora digamos a la tenencia se le cambia, digamos, por cuidado, porque tenencia, o sea, es una cosificación, claro, es un término, total, tenencia, claro, de arma. Tenencia, sí. O sea, no de niño. Objeto. Entonces, la regla es que es compartida. Obviamente, salvo que las partes, digamos, decían lo contrario. Entonces, eso también tiene que ver con la realidad, con lo que se da en las situaciones, digamos, cotidianas. Por ahí algunas cuestiones que quedaron medio desfasadas o que no están tan buenas del código es en torno a que no existe la triple filiación. O sea, ¿se acuerdan del previo al código? Sí. Marta Dillon, Albertina Carri, bueno, accedieron a la triple filiación. Hoy día, con este código, nuevo código, o sea, no está permitida la triple filiación, sino la doble. O sea, yo entiendo que quienes quieran hacerlo tendrán que ir vía judicial, pedir la excepcionalidad y demás. Por otro lado del trámite. Pero bueno, ahí se van viendo cómo se tensionan algunas...